El entrenador de Racing, Duilio Botella. Estamos en vivo por Radio Olavarría. Te saludamos, Duilio, Fabián Casanella y Sergio Rossi, quien estuvo anoche en el San Martín. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien. Bueno, ¿cómo estás vos? Y ahí estamos, amargados, tratando de analizar lo que pasó anoche y, bueno, pensando ya en mañana comenzar a trabajar para los dos partidos que quedan para cerrar esta parte del año. Amargado por la actualidad, por no poder ganar, por no poder jugar bien y por ver que se pierden posibilidades de estar en la punta, sabiendo que se podría haber jugado mejor y obtenido triunfos, y eso es, esa es la causa, el justificativo por el cual estás tan amargado, o amargado porque no responden los que tienen que responder dentro de la cancha, que son los jugadores también, Duilio. No, amargado por las chances que dejamos pasar, tanto el partido con Bellavista como el de anoche, eran oportunidades de escaparnos realmente, y no las hemos aprovechado, y bueno, estamos bastante extraño. El equipo, por ahí estos últimos dos partidos y sumada a la fecha que quedamos libre, o sea que son las últimas tres, no hemos sumado, y estamos a dos puntos de la punta con un equipo que tiene que quedar libre y a uno de Alvarado, pero bueno, es extraño porque si mirás esos números no es tan malo, pero si miramos lo que hemos dejado pasar, realmente a mí me amarga mucho. En algún momento, cuando terminó el partido, que te encerraste con los jugadores, que no saliste a hacer declaraciones públicamente con la prensa, como habitualmente lo haces, y obviamente uno respeta esa decisión, ¿se te cruzó por la cabeza en algún momento pensar en que se había terminado tu tiempo como técnico de Racing, o no fue tan así? No fue así, son momentos que uno necesita estar solo, charlar con sus colaboradores y con los jugadores y nada más. Bien. Bueno, Sergio Rossi vio el partido anoche y tiene la autoridad suficiente como para poder hacerte un par de preguntas, Duilio. Bueno, creo que está todo dicho, Duilio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. En algún pasaje del partido de ayer decíamos que lo mejor que le podía pasar al Chaira era que termine el encuentro y comenzar ya a trabajar, como en el comienzo lo dijo usted recién, en lo que se viene, ¿no? Porque me imagino que más allá de lamentarse por estas dos derrotas y por lo mal que se jugó, hay que mirar para adelante y trabajar debe ser el objetivo número uno hoy por hoy, ¿no? Seguro. Sí, realmente también en el segundo tiempo, después de la expulsión y el gol, realmente uno de afuera veía que se iba a ser muy difícil. Y bueno, como dice usted, lo que hay que pensar es en lo que viene en estos dos partidos, y cada uno de las partes dar lo mejor para terminar el año en zona de clasificación, que es que es el objetivo que tenemos. O sea que tenemos que quedar primero, segundo o como uno de los mejores terceros del país. Así que tenemos que dos partidos ahora con dos rivales directos que no podemos dejar pasar. A veces uno, mirando el partido más fríamente desde afuera, se pone en la piel del técnico y seguramente todo lo que se ha planificado, lo que se ha hablado, las indicaciones que se han dado, cuando dentro de la cancha no se plasman, no se cumplen, no sale como uno ha pensado, intenta cambiar sobre la marcha y siguen sin salir las cosas, se debe sentir una gran impotencia para revertir esas situaciones que como anoche no se pudieron en ningún momento revertir, ¿no? Sí, es verdad. Tanto el partido con Bellavista, donde por ahí uno pensaba que tenía el partido controlado y que era un partido ganable, y bueno, por errores propios terminamos perdiendo un partido, y creo que anoche también lo perdemos por errores propios, sí. Muy groseros, muy grandes, y bueno, realmente sí genera mucha impotencia, porque son cosas que por ahí se han hecho en la semana, se han hablado y no las terminamos de concretar y realmente genera impotencia. Uno confía en las individualidades de este plantel. Ayer Ligerini, antes del partido, nos manifestaba que ellos iban a tratar de jugar en bloque, en equipo, porque si vamos jugador por jugador, la vamos a pagar muy caro, dijo. Bueno, uno también sostiene eso, Dulio. Y lo que le está pasando a Racing hoy, son momentos, son situaciones, son altibajos que en la mayoría de los campeonatos en un momento del mismo se tienen. ¿Cómo lo evalúa el técnico? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza hoy? ¿Que no llega el mensaje o que individualmente hay jugadores que están por debajo de su nivel y las cosas no salen por X causas? ¿O en definitiva, qué es lo que piensa el técnico? No, creo que esta zona es muy irregular. Ningún equipo nos hemos logrado asentar. Ni Alvarado ni nosotros, que por ahí son los equipos que han contratado jugadores de más nombre, no hemos encontrado la regularidad, ni los equipos que vienen jugando juntos de hace mucho tiempo tampoco, porque estamos todos ahí apretados. O sea que es una zona muy irregular y donde un equipo entra en racha de ganar dos o tres partidos o de perder dos o tres partidos, modifica. Y en el caso puntual nuestro, el hecho de no poder repetir el equipo de una fecha a la otra también nos hace difícil el encontrar un funcionamiento. No, nos faltan jugadores todos los partidos. Ya desde la baja de Restelli o Julio Ibáñez, sí. Jugadores muy importantes que prácticamente no los hemos tenido, y a eso se va agregando que se lesionó Santellán, que estuvo suspendido Ramuspe, y bueno, siempre nos están faltando jugadores y no podemos repetir la formación, y eso también atrasa el encontrar el funcionamiento. Sí, sí. Muchas veces se dice que el jugador que no juega es el mejor, ¿no? Porque uno está extrañando mucho al Guante Ibáñez. También nos hacían saber ahí, ha llegado cerrada sin gente que estaba en la cancha. Pero uno supone que al formar parte de un equipo, ser 14, 15, 6 jugadores, siempre, por supuesto, los titulares son aquellos. Por eso son titulares, ¿no? Pero me parece que Racing no ha encontrado las respuestas desde el banco, Dulio. La esperada, por lo menos. ¿Desde el banco, desde el técnico, desde los...? No, digo de aquellos que han ido reemplazando a los que recién manifestábamos como, bueno, casi insustituibles, ¿no? Que ahora parece ser más insustituibles que nunca. No lo sé, yo creo que todo el mundo hace lo mejor que puede, a veces las cosas salen, a veces no, y no, acá no hay que echarle la culpa a ningún jugador. Creo que de estos momentos hay que trabajar, y ya te digo, acá, como hablábamos anoche con los jugadores, ganándole a Alvarado, estamos otra vez ahí y se va a olvidar este momento. El fútbol es muy lindo, pero también es muy estresante y es muy desgastante en cuanto a... y muy cambiante a la visión de las cosas, si ganás o perdés. Hace 10 días éramos unos fenómenos y ahora somos un desastre. Entonces, acá lo que hay que hacer es tratar de ganarle a Alvarado y seguramente ya otra vez la óptica de las cosas es distinta. Duilio, al término del partido, ¿pudiste hablar también con los dirigentes de Racing? Sí, estuvimos ahí charlando con Popa, con Mauricio, con Rubén. Bueno, estamos todos amargados, obviamente. Ellos son los que tienen que ponerla acá con la gente, con el sponsor, con un montón de cosas. Y y bueno, obviamente que también ellos están preocupados, pero bueno, nos han manifestado como siempre un apoyo incondicional y nos transmiten tranquilidad, así que también sabemos que estamos en un momento donde quedan dos partidos y está la posibilidad de reforzar el equipo y de hacer un acondicionamiento físico y de rearmar las cosas otra vez, así que es un momento donde en 10 días porque se juega martes y después el domingo con Liniers, o sea que a partir de mañana vamos a tener 10 días donde se va a terminar esta primera parte y bueno, ahí se verá el análisis, el balance y los pasos a seguir. Además de las expulsiones de anoche, que obviamente van a ser ausencias, más las incorporaciones o las reincorporaciones de Julio Ibáñez y de Erramuspe y de Solabarrieta, ¿anoche terminó algún jugador golpeado, lesionado, como para que no sea tenido en cuenta para el próximo partido, Duilio? No, aparentemente no. Vamos a ver mañana cuando volvamos si alguien aparece con algún dolor, pero anoche parecía que no, que estaba todo bien. Bueno, como siempre, muy gentil para con Radio Olavarría, lo mejor, y la seguimos en la semana aquí en Olavarría. Un abrazo, Duilio. Bueno, hasta luego, un abrazo. Gracias, muy atento. Bueno, muy claro, haciéndose cargo de lo que corresponde y obviamente eludiendo algún...